La vida pasa cada día más lenta y este pavo ya no sabe qué cojones representa. Las condiciones del esfuerzo nunca fueron las ventas ni las cuentas, solo placer, darba. Tú y yo sabemos que con barba o sin barba el tesoro se lo lleva, notas que más escarba. Y alábalo, como la muerte de un apávalo. Que muere tío, ya no sirve, apágalo. Escriba sin fama, con cama pero sin calor. El micro trama historias de grandeza para un escritor. La vida es corta, pero no importa. Las tortas que recibí fueron por mi valor. Tú, ¿qué tienes que decir del trovador? Del innovador, poeta herido por amor. Dame el placer de subir y mostrarte mi arte. Mi rap la pone dura en todas partes. Yo, son muchos años empeñados en mi hip hop. Aún no he triunfado y no me creo Dios. Tampoco me molan todos, ni siquiera yo. Porque al pijo le gustó mi voz, fijo. Exijo atrozmente rapear lo que yo elijo. Y lo que elijo yo son ideas a las que me rijo. Solo soy hijo de dos y me puse ropa grande, pensando que podría darme el pan de. Cada día viajaría hacia el mar. Mi osadía y dispuesto a jugar. La rebeldía no se quiso quedar. Y juraría que este micro tiene mucho que contar. Cada día viajaría hacia el mar. Mi osadía y dispuesto a jugar. La rebeldía no se quiso quedar. Y juraría que este micro tiene mucho que contar. Tú dime. Como lomos y dinero no tomo. ¿Cómo coño cargo el plomo de lomo mono de humano? Hermanos sanos somos del micrófono. Las manos se juntaron al unísono cuando sonó mi voz. Y como Mozart yo quiero gozar de esta vida componiendo hasta llegar a enfermar. La pena es que el rap está a punto de explotar. ¿Y la peña no lo va a notar? ¿O es que no se enteran? Que una vida entera dedicada a esperar fuera, sentado en la acera, que otro pierda su lugar esmera. Vente a mi vera, verás laderas de paz. De veras, quieras o no quieras, serás estrella fugaz. Pero mereció la pena, el micro y la melena. Ir a Troya por Helena y conquistar otra ciudad. La polla me suda y no es excusa. La tetuda de mi musa se quitó la blusa desnuda. Me dijo de volverlo a intentar. El micro tiene mucho que contar y yo soy narrador. Mi labor depende de tu clamor. Del amor al trabajo de un trabajador. Ojo con lo que te digo, amigo. Contigo consigo trigo, sigo escribo con vigor. No quiero el abrigo del que mande, del que se expande. Yo sigo soñando con el pan de. Cada día viajaría hacia el mar. Mi osadía y dispuesto a jugar. La rebeldía no se quiso quedar. Y juraría que este micro tiene mucho que contar. Cada día viajaría hacia el mar. Mi osadía y dispuesto a jugar. La rebeldía no se quiso quedar. Y juraría que este micro tiene mucho que contar. Yo sigo soñando con el pan de. Con el pan de.